¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Frontera Radio. Jueves 22 de septiembre de 2005, cuando hacemos esto en directo, saludos también a las personas que nos escuchan los fines de semana y también por la noche de madrugada. Yo, porque soy locutor y soy astrónomo aficionado, si fuera cantante y yo fuera Amaral, diría: aún quedan minutos de verano, pero quedan muy pocos. Cuando hacemos esto en directo nos quedan unas dos horas y pico de verano. Ya luego Lito nos explicará por qué los caprichos de los gobiernos, no sé quién pone eso, si o la ONU o la Unión Europea o la Liga Árabe, ¿quién determina que el 22 sea otoño o el día 20 o el día 21? Eso es un puro falta de seriedad, ya que son tan rígidos a la hora de cambiarnos los horarios, porque el otoño y eso y lo cambian cuando les parece. Ya nos lo explicarán. Vamos a saludar a... bueno, no lo he dicho, esto es Un Punto Azul, programa de astronomía que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y vamos a saludar. Don Marco, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Uy, yo fatal. Fatal hoy. Fatal. ¿Pero qué pasa hoy que todo el mundo está mal? Así es. Sí, ¿cómo? En el programa de las mujeres están todas malas. Vaya. Pero nadie sabe lo que tiene. Será algo astrológico posiblemente. Alguna conjunción. Algún aspecto negativo. ¿Quién sabe? No sé. Pero tiene un no sé qué, ¿verdad? Que no sabe usted sí, lo que es. Fatal, yo fatal, realmente mal. Sí, sí. Una tormenta eléctrica, quizá. ¿No? Posiblemente. Don Manuel Jiménez. Hombre, yo no estoy mal. Yo sé lo que es un cambio de presión. Posiblemente, por lo menos de mi presión sanguínea, sin duda, porque debe estar por las nubes. ¿Sí? Jo. ¿Usted cómo está? ¿Usted no se altera? ¿Usted? Inquieto. Bueno, porque está en capilla. Pero esperando. Mal no. Estoy, no. Bueno, de aspecto estoy normal, bien, de cuerpo, pero bueno, por dentro un pelín inquieto. La que no está inquieta y venía riéndose era Alicia. No sé de dónde vendría, pero venía muerta de risa. No, del primer día de clase. Ah, y por eso se reía. Sí. A ver si se ríe el último día de clase. Ay. Ay. Eso es más difícil, vamos. Buenas noches. Antes de que tú lo digas, lo digo yo. ¿Usted es padre? ¿No es padre? No, hombre, no, todavía no. Ah, yo creo que cada vez que lo veo, que usted no viene, digo, ya, ya. Pero no, ¿no? No, no. Hasta el día de la Constitución, más o menos. Pues podía ponerle a... O la Inmaculada. ¿Es niño o niña? Dicen que niño. Bueno, es mejor ponerle Inmaculada que Constitución. Inmaculado. Inmaculado. O Constituyente. O Constituyente. Y Raúl de Velo se acaba de sentar. Álvaro, buenas noches. Muy buenas tardes, noches. Eso es llegar... ¡Pum! Justo. Y besar es santo. Ahí hay unos papelitos. Bueno. Qué fuerte, ¿eh? Pero esto no es la especialidad aquí del astrólogo. No, es nuestro programa. Sí, pero otro. Todavía no. Nuestro astrólogo no sabe lo que es un aprontamiento. Ya lo han estado explicando antes. Bueno, saque de la bolsa lo que tenga que sacar, haga todo el ruido del mundo. Muy bueno. Varios reportajes sobre astronomía islámica. Uh-huh. Interesante. ¿Más cosas? Oh. Muy bueno. Oh. Regalo de la bombera. Oh. Un hermosísimo libro que se llama Escuetamente Astronomía. Hoy va la cosa. Primorosamente encuadernado. Hoy va la cosa del libro. Cubierta y de regalo. Linda, ¿sí? ¿Por qué se lo ha regalado usted? Ah, porque soy excelente. Como este libro, buenísimo, ¿eh? Luego lo vamos a comentar también. Ah, muy bueno. No sé. Cara a cara con la vida, la mente y el universo. Eduardo Punset. Director de un programa vilipendiado, como pocos en la televisión. Pues esto es el programa. Ya, ya, ya. Pero el libro es estupendo, ¿eh? Luego vamos a hablar del también. Vamos a leer, si quiere venir alguien y lo va hojeando, pues lo coja. Vamos a comenzar. Marcos, qué bonito el libro ese. Sí, sí, sí. Me tiene atontado. Pues deje el libro que va usted a hablar de lo primero que ha dicho cuando usted ha llegado, de la contraportada del diario El Mundo. Sí. Que no es ningún caso de corrupción, ni. No, no, afortunadamente. Ni ningún no. Diputado entrando no. En la casa de Pedro J. Ramírez, ¿no? No. ¿De qué habla? Pues habla de una astrónoma aficionada, que también podemos ser contraportada del mundo. Y si. Alguno pensaba todavía que esto de la astronomía era solo cuestión de físicos o de ingenieros o de matemáticos o incluso de abogados, si me apuran, pues también es una afición de amas de casa. No solo el tomate es propio de las amas de casa, no señor, también la astronomía. De hecho, el titular del Mundo se llama Un ama de casa con telescopio. Y habla de una astrónoma aficionada, como nosotros, extremeña de Mérida, que es aficionada a la astronomía y que dedica sus ratos libres a colaborar en proyectos científicos internacionales. Se llama Gemma Araujo. Uh-huh. Yo la conozco porque es uno de los miembros de la lista de astrofotografía, la lista de correo, en el que hay varios centenares de miembros, y ella es una de las asiduas, de las que más fotos envía del Sol. Tiene una página web muy bien realizada, que se llama Observatorio Solar, y se dedica fundamentalmente a la observación del Sol. Y bueno, como dice el Mundo, pues una extraña de 34 años, que oficialmente se dedica a sus labores, pero su adicción no son las telenovelas, ni la revista del corazón, ni Salsa Rosa, sino el seguimiento diario de las manchas y fulguraciones del Sol. Y realmente las fotos que hace y los estudios que hace son bastante serios. O sea, que no es solo que en sus ratos libres entre plato de comida y ratito de televisión se dedique a ver qué hay en el cielo, ¿no? Sino que hace unos estudios realmente pues sistemáticos y que merecen por la consideración de ser considerados pues proyectos científicos internacionales. Es una de las astrónomas que remite su información a centros de investigación y que bueno, que esos datos son utilizados por astrónomas profesionales. Entonces, ¿cualquier persona aficionada puede ofrecer datos de interés? Cualquier no persona, tienes que ir muy lejos. No hay que ir muy lejos, efectivamente. Efectivamente, pues porque esta semana también nuestro querido tesorero de la agrupación, el señor Lito, ha remitido a la Asociación de Observadores de Cometas y Meteoros, pues el parte de observación de las Perseidas que hicimos el 12 de agosto. Uh-huh. En un estudio, por cierto, fantásticamente elaborado, que todo hay que decirlo. No, basta, cualquiera puede realmente acceder a enviar datos, ¿bien? Porque basta con hacer un estudio sistemático conforme a ciertos parámetros que proporcionan los centros de investigación. No cualquiera, evidentemente, hay que seguir unos mínimos. No, por ejemplo, para enviar datos relativos a observaciones de cometas, primero se hace un examen, digamos. Hay que remitir una serie de observaciones cuyos resultados se conocen ya, para ver si realmente la observación que realiza el astrónomo aficionado encaja con la que se espera. ¿Eh? Y solo cuando tiene un mínimo margen de error, se considera que ese observatorio tiene las suficientes características, la suficiente precisión como para remitir datos astronómicos. Y el caso de ella, pues, es similar. Lo que pasa es que en este caso es de observación del Sol. Y el instrumento que tiene, pues, es muy, muy similar a lo que podemos tener nosotros. Es un refractor similar a nuestro querido cuñado, de similar tamaño, sobre una montura exactamente igual que la nuestra, una EQ5. Las tomas las hace con una webcam. ¿Una webcam? Efectivamente. La mayoría de las observaciones que se hacen del Sol y del planeta se hacen mediante webcam. Y son las que mejor salen, además. Y poco más. La única cosa un poquito particular que tiene para el Sol es un telescopio hidrógeno alfa, especializado en observar aquella parte de la luz solar que, bueno, permite ver el Sol de una forma en la que no vemos visualmente. Son unos filtros especiales en los cuales, pues, las protuberancias del Sol destacan especialmente, la granulosidad del Sol también se aprecia especialmente. Y bueno, permite unos estudios que no se pueden hacer con filtros normales como los que solemos utilizar nosotros. Pero bueno, que están también al alcance de cualquier aficionado. Así que bueno, un justo reconocimiento a la labor de Gema, que bueno, creo que nos anima a todos los astrónomos a realizar estudios similares. Yo recuerdo nuestro famoso encuentro con Pedro Duque y el director del Instituto Astrofísico de Andalucía, creo que era, que no recuerdo el nombre. Nadie se acuerda de su nombre, es lamentable. Y recuerdo el... No era director, era trabajante... O investigador. Un investigador. Sí, porque el director, afortunadamente lo conozco personalmente, y no era él. No. Bueno, simplemente quería decir eso, ¿no? Que la invitación que hizo sobre todo al estudio de las dobles, que decía que eso quien realmente tenía que hacerlo eran los astrónomos aficionados, porque los centros investigadores no disponían de tiempo material para realizarlo. La hora de telescopio de observatorio cuesta mucho conseguirla, y las observaciones que se hacen con esas horas no son estudios, digamos, tipo dobles, tipo variables, búsqueda de cometas, sino se dedican a otra cosa. Yo que sé, ahora mismo está de moda, yo creo que estará bastante tiempo utilizado la mayoría de los observatorios del mundo en búsqueda de exoplanetas, por ejemplo. Yo creo que será ahora el tiempo estrella de todo, aparte de los estudios de siempre, de evolución estelar y todas esas cosas. Y esos temas de binarias y variables y todo eso, no, de momento no lo dejan, que eso es bueno, ¿no? Tenemos cancha y tenemos cosas para hacer, y no solo disfrutar, porque nosotros viendo simplemente las cosas que observamos con el telescopio estamos disfrutando, pero si además podemos hacer algo por la comunidad científica, pues mejor. Yo siempre he estado abogado por eso, y desde que casi empecé a hacer la astronomía he intentado buscar en cualquier cosa que pueda colaborar. Y una de las más fáciles, por ejemplo, en la que yo estoy participando, de que, por cierto, no me piden ningún examen previo de que si yo sé observar Perseidas. No hay que probar la cuántica antes, ¿no? No. Afortunadamente me leí los requisitos y no había examen previo para meteoros, así que, bueno, ahí estoy. Por cierto, ya que mi maestro ha hecho alusión a los planetas, comunicarle a la agrupación y al mundo que ya tengo 3 respuestas a mi encuesta sobre si Plutón es o no un planeta. De las 3 respuestas, 2, precisamente de asociaciones españoles, dicen que le es absolutamente indiferente. pero he recibido una respuesta de la Asociación Astronómica de Santiago de Chile, creo que es, y la secretaria muy amablemente me contesta que gracias a mi pregunta pues surgió un cálido debate en su agrupación, en la que estuvieron bastante tiempo discutiéndolo y decidieron que sí, que Plutón era un planeta. Por varias, ya pasaré la información al grupo de correo, porque giraba en torno al Sol, y sobre todo al final decían por motivos históricos y sentimentales. A ellos les dolía muchísimo que al final fuera Marte, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y que no Plutón. Que aunque primero daban una buena ristra de razones físicas y astrofísicas, y al final, pues, románticas, que es como las preposiciones, ¿no? Pues eso, que Plutón final, debería seguir siendo un planeta. Uno, ¿va a tener usted que hacer una especie de congreso en España sobre los dos primeros días sobre Plutón y los otros dos sobre astrobiología o exobiología? Ahí. Bueno, Lito, quien quiera decirlo. El otoño, el verano, el 22, el 21, el 20, el 19. Hoy entra, bueno, hoy no, mañana entra el otoño a las 12 y pico. ¿Por qué? Porque cambia. Lo he explicado muchas veces, pero yo no me entero. No te enteras, porque... Habla al micro. Bueno, el tema de la... Bueno, resumen rápido de... Entramos en el equinoccio de otoño. Quiere decir que en el día de hoy y el de mañana, digo los dos días porque el equinoccio justo está en medio, entonces es igual prácticamente el día de hoy que el día de mañana, la duración del día es igual a la duración de la noche, y es porque la razón de que entra hoy es que la línea de la trayectoria de la Tierra, que se llama la eclíptica, corta al plano por donde giran al plano del Sol. Entonces, en ese momento el día es igual a la noche. ¿Por qué varía un de día y de hora de entrada de un año para otro? Pues porque la Tierra no solo tiene los dos movimientos famosos de que se dicen en torno al Sol, que son los principales, pero tiene más. La Tierra tiene el movimiento de traslación alrededor del Sol y el de rotación alrededor de sí misma, pero tiene más movimientos ya más débiles que afectan menos, pero a la larga hace que esas pequeñas variaciones se vayan sumando y cause que algunos años entre un poco antes o entre un poco después. Yo había visto datos de que en este siglo me parece que nada más que puede entrar del 20 al 22. 20, 21 y 22. Los días extremos 19 y 23 creo que para este siglo están descartados. Pero no para siempre, o sea, volverán a ocurrirse que los equinoccios volverán a pasar los días o incluso 19, ¿tiene? Muy raro, o 23. ¿Tiene algo que ver, Lito, la inclinación del eje, el eje de la Tierra? Ese es el principal causante de las estaciones, pero de la fecha concreta y el instante concreto de entrada del equinoccio, o sea, del equinoccio en sí, creo que no tiene que ver, que son los otros. La nutación, la precesión y otras más que comparte con todos los demás planetas, pero que son muy poco conocidos. Una pregunta, y entonces, si el eje de la Tierra fuera exactamente vertical, ¿no habría estaciones? ¿Habría una, habría dos, habría tres? No habría estaciones en absoluto. No habría estaciones. Ninguna. Para nadie. El clima sería según la latitud a la que estuviera. Todo el año igual. Todo el año igual. Si no te mueves de la zona en cuestión, tendrías el mismo clima. Habría una mínima diferencia derivada de la distancia de la Tierra al Sol. Pero mínima. Casi imperceptible. Lo que yo pregunté el otro día. Efectivamente. Pero tampoco se producirían esas tormentas que se producen, cambiaría no, mucho. Nada más que el clima que habría en la Tierra, nada más que hay que ver cómo están dispuestas las nubes en Júpiter. Bandas. Así sería. Porque Júpiter es el planeta que tiene el eje más cercano a los 90 grados, vamos, pero a entonces, estar perfectamente. ¿Habría zonas que estarían toda su vida debajo de una nube? Sí, exactamente. Uh-huh. Sí. Qué divertido. El movimiento de las nubes serían siempre en el mismo de la rotación, no habría este tipo, las borrascas ni anticiclones, esto que ¿y se habría, mueve la... ¿Habría vida? Vaya pregunta, cosa. Dejemos que hable la exobiología de claro. Yo creo ¿y por que qué no? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, si hay vida en Londres, yo creo que siempre sí. Está nublado. Yo creo que sí. ¿Por qué no podía haber vida? Estaría muy mal repartida, ¿no? Zonas desérticas completas. Vale. Pero mira, entras en algún lugar, hubiera Eurovisión, ya, salvado. Que no haya vida en un sitio no significa que no la haya, ¿no? No me hable de Eurovisión, que estoy mal. ¿Por qué? Porque coincide el Congreso de Eurovisión con la comida de la feria, de la radio. Santo Dios. ¿Y no podemos aplazar una de las dos cosas? ¿No tiene usted peso suficiente para mover el Congreso de Eurofan a otra fecha? No. ¿Y dónde es el Congreso de Eurofan? En Málaga. ¿Podemos hacer la comida de la radio en Málaga? También. No. Otra vez será. Drama. Pero otra vez, ¿será que la comida de la radio o el Congreso de Europa? La Eurovisión, el año pasado no fui, fue en Canarias. Por un momento estaba dudando, pero bueno, la radio es lo primero. Se ha pasado al 3 de diciembre, porque ya vamos apuntados. Me tiene usted que decir si va, me tiene usted que decir si va, me tiene usted que decir, usted no creo que vaya. Pero yo voy. Tú vas, vale, vas seguro, ¿no? 30 euros. ¿Tú vas? También. ¿Señora? 60. Vale, son tres más. Bueno, para decírselo a David, es que estamos apuntados, creo que vamos ya 175 personas. Y llevamos una semana apuntando, y hasta diciembre, o sea. No sé si cabremos allí, o por turno, yo qué sé, porque hay un montón de gente, ¿no? Bueno, hacemos una pausita, que tengo que decir otra cosa por aquí. Y nos vamos con los libros, pero tenemos también que hablar de toda la que estoy organizando para el eclipse de sol. Bueno, pues quito el micrófono para que os sintáis libres y yo voy a poner un poquito de música a ver qué tengo yo por aquí que pueda poner. Por ejemplo, vamos a poner a Miguelito Bosé. Suavemente, tristemente, nieva soledad en mi corazón. Si me quitas tu amor, tengo frío. Mi refugio tú, mi medicina tú. Si esto es amor, no sé qué me da miedo. Si esto es amor, no sé qué es lo que duele. Si es tan solo amor. Escaleras que se pierden, me vuelvo pájaro, subo volando a ti, como una isla en el mar de tu vientre, voy hundiéndome, sigo atado a ti. Si esto es amor, no sé qué me da miedo. Si esto es amor, no sé qué es lo que duele. Si es tan solo amor. Emociones, sensaciones, tienen el poder de acercarme a ti. de así no tenga fin. Si esto es amor, no sé qué me da miedo. Si esto es amor, no sé qué es lo que duele. Si es tan solo Si quieres viajar una hora y media a un lugar donde la paz, la tolerancia y todos los mejores frutos del género humano lo ocupan todo, vente conmigo y con nuestro pingüino los lunes por la noche a la Tierra de Fuego, de 10 a 11 y media en Frontera Radio. Bueno, llevamos la primera media hora ya cumplida de nuestra obligación semanal, esa promesa que hicimos el siglo pasado, y que aquí estamos desde... Particularmente a mí no es una obligación. No cuesta. ¿Tú te estás dando cuenta, Lito, que ahora mismo usted y yo somos los últimos de Filipinas? Sí. Porque no hay nadie ahora aquí, excepto usted y yo del grupo original. La evolución de las especies. Sí, pero nosotros no evolucionamos. Lito y yo estamos aquí perenne, ¿no? Esto no, no hay manera. Pero bueno. Hemos mejorado. ¿Cómo que no evolucionamos? Lito ya tiene hasta página. ¿Página? Hasta página web tiene. Sí. No está publicada, pero está casi hecha. Casi hecha. Uy. Por cierto, recién bautizada. Rebautizada, por accidente. Usted como médico. Dígame. Cuando uno tiene sueño y no puede dormir, ¿cómo se lo quita? ¿Cómo que como cuando uno tiene sueño y no puede dormir? Sí que tengo sueño ahora, pero no me puedo acostar. Ah, pues aguante usted. Como hago yo a las 5 y media de la mañana cuando me llaman al teléfono y voy a un accidente. No hay remedio, ¿no? No suele haber. Dormir. Dormir. Sí. No vale tomar café ni nada. Hay gente que le funciona. A mí me funcionaba en época de estudio el agua fría. ¿Agua fría? Agua fría. Toneladas ingentes de agua fría. Beberla. Claro, beberla. Ah, porque estimulaba y te despertaba y ve porque a los 10 minutos tenías que ir al cuarto de baño a descargarla. Ah, claro. Bueno, y es de los pocos estímulos que hace que una persona se levante de la cama. Sí. Las ganas de orinar. Es que... muy cómodo. Usted le pica, tiene frío, tal y cual, pero se queda... Aguanta. Pero tiene ganas de orinar y se levanta. Sí. Es verdad. Todo tiene su base científica. Hay que tener un médico aquí para... Hay que tener un médico para... para entender. ¿Eso lo estudia usted en una asignatura? Eso ha sido, igual que Lito investiga los cometas, yo investigo este tipo de cosas. Ah, está bien. Bueno, Esta noche tenemos dos libros aquí sobre la mesa. Bueno, hablando de libros, quisiera decir, si se me permite, sí, ganando puntos para dejar de ser pado, Juan, entra, que hoy he ido a una librería a buscar libros y cuál es mi sorpresa cuando me encuentro un libro en el que yo figuro como autor, que ni lo sabía. Vamos, figuro como autor de uno de los capítulos. Entonces ya son cuatro los libros que tengo por ahí, además en la misma estantería. Digo, mira, en este libro he participado yo. Y había en la otro, de la misma temática, de anestesia, y digo, uy, mira, si este chico del índice lo conozco yo. Y ya era yo. ¿Y usted ha tenido que pagar? Nada, nada. Currículum. Ah. Vaya. Hombre, ya ¿qué? Son tres libros y un artículo de revista. Yo, sorpresa que me llevé. Uno pone su apellido en internet y sale usted. Sí, sí. Y lo primero que sale es la foto de... Sale... ¿De aquí sale de aquí? Sale la primero pero la foto de... Y sale algo de, no sé qué, internacional. Sí, de un proyecto de cooperación en el que estuve. Sí. Una vez metí la de Joaquín Barroso. No quiero decir ni de las páginas en que aparecía. ¿Quién? Señor Barroso. Ah. Distribuciones Jovasa. Una de ellas sería en Magallanes, vamos. Magallanes, esa era la que mejor se podía ver. Las otras eran todas underground, estas de hacker y cosas rarísimas. No, porque ahí no se suele dar el nombre. Bueno. Que ya, también entro, tengo que decirlo, pero también, bueno. También. Vamos, ya que estamos, decirle que muchos de mis amigos tienen el hobby de... voy a meter en Google y muchos de ellos me han contestado... Ya muchos de ellos por chat me dicen, aprende a la velocidad del ciclón. Frase que ha calado mucho entre mis amistades. Señor Saborido. Bueno, ¿hablamos de libros? Hablamos de libros. Voy a hablar de uno que a mí me han regalado. Cara a cara con la vida, la mente y el universo. De Eduardo Punset. Conversaciones con los grandes científicos de nuestro tiempo. Es un libro un poquito gordo, ¿eh? Este es el señor Punset. Yo me acuerdo mucho de él porque era de la UCD. Luego se hizo del CDS, creo. Y era de los pocos fieles a Adolfo Suárez. Entonces me acuerdo del nombre por eso. Y este hombre, pues, es el presentador del programa Redes de televisión. Os voy a leer un poquito la biografía. Nació en Barcelona en el 36. Es abogado y economista. Y tuvo un destacado papel en la apertura de España al exterior como ministro de Relaciones para las Comunidades Europeas. Ustedes, escuchad bien la biografía porque es muy interesante por lo que os voy a decir. Participó en la implantación del Estado de la Autonomía como conseller de Finanzas de la Generalitat de Cataluña y como presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para Polonia. Tuteló parte del proceso de transformación económica de los países del Este después de la caída del Muro de Berlín. Ha ejercido también como periodista económico de la BBC y de Economist y como representante del Fondo Monetario Internacional en el área del Caribe. Tiene varios libros, profesor universitario, como La salida de la crisis, La España impertinente, España sociedad cerrada, sociedad abierta y Adaptarse a la marea, y La selección natural en los negocios. Y sí, bueno, pero si este hombre, cuando tú lo ves en el programa Redes, sabe de ciencia, la barbaridad, ¿no? ¿Qué tiene que ver su profesión con la ciencia? Entonces eso lo he comentado yo a Lito, y dice, ahí tiene usted a Don Marcos. No, por favor. No. Eso dijo. ¿No? Dije yo. O sea, es una persona que... Ya quisiera yo, está a la altura de la suela de la sandalia corroída de, bueno, de don Eduardo. Dejemos eso de que... Pero está usted siguiendo sus pasos. No es un personaje, bueno, curioso. Aunque no, ahora diga usted que no le llega. ¿Punset o Don Marcos? Hablemos primero de Punset. Ambos personajes me parecen sumamente curiosos. Pero que Punset, que es una persona que... Que bueno, que toda la ciencia la habrá aprendido de forma autodidacta, ¿no? La ha aprendido como yo he aprendido todo lo que no es medicina desde hace un año esta parte, escuchando a vosotros. Bueno, pues este hombre presenta un programa de televisión española, Redes, que ¿a qué hora lo echan? Domingos a las 2 de la mañana. Buenísimo. Por cierto, ¿por qué decía usted que vilipendiado y...? Porque yo muchas veces he escuchado críticas de humoristas tal y cual y eres más aburrido que Punset, vaya teniendo coñazo de programa de Redes. Es un comentario, tú lo escuchas incluso en la calle y es, te llama la atención. Pero más bien los comentarios son por él, por el propio Punset, no por el programa. No, incluso por el programa. No, yo sí, entiendo imagino que los comentarios se procederán de personas que le gusta el fútbol. Sí, sí, evidentemente. Por supuesto, esa inmensa mayoría que no sabe dónde tiene los pies. Claro. Y que, por ejemplo, ya que estamos citándolo usted, esa gente que dice, no, yo es que no se hace una raíz cuadrada porque soy de letras. Y entonces yo digo, pues yo tengo un amigo abogado que es un experto... Que tampoco se va a hacer raíz cuadrada. Pero lo intenta, no lo sabe, pero lo intenta. Y eso, como comentamos un día, micrófono cerrado, ese San Benito de Yo Soy de Letras, ¿no? Pues sí, igual, sí. ¿No? La gente que dice, no, a mí no, yo qué sé, yo vendo... Pero ese es el gran problema de este país, ¿no? Porque también los de ciencias decían, no, es que yo soy de ciencia, yo sí. A mí tú de literatura, esas cosas a mí no me hablen. Pues, de historia, o sea que... Os digo los temas que trata este libro, por ejemplo, marcadores biológicos, batir al unísono sobre la ciencia, sobre una nube de electrones, y estamos a mitad de camino, sobre una pregunta, ¿existe el universo? Sobre cómo comenzó la vida, sobre el futuro del planeta, sobre la degradación de la vida, ¿eh? Por ejemplo, habla de la base genética de la ansiedad, la base biológica del psicópata, el maltrato infantil y la violencia asesina. Otro capítulo, sí, muy bueno, no te puedes fiar del cerebro, ¿eh? El cerebro está encerrado a oscuras, existo, luego pienso, o sea, una cosita muy curiosa, ¿no? Todos ellos muy relacionados con la economía. Destruir las barreras del espacio y el tiempo, la máquina del tiempo, aprender soñando. Se hace una pregunta, ¿hablaban los neandertales? Y bueno, y hay artículos sobre el tamaño de nuestro cerebro, el instinto del lenguaje, el lenguaje musical, el lenguaje humano. Luego, la evolución que tenemos como especie, la cultura animal, las diferencias con una ameba que podemos tener los humanos. Dice lo que viene, la biología de la inmortalidad, ¿no? El antienvejecimiento, la regeneración de tejidos, la vida como un tornado, la conciencia de los átomos, la vida en el espacio. Y si el cerebro no busca la verdad, sino sobrevivir. Son todos estos artículos que yo creo que toca la ciencia. Muy completo, ¿no? Por todos lados, ¿eh? Uh-huh. Y luego me doy cuenta de mi incultura actual, porque son un montón de científicos de hoy día que no conozco a nadie. Como por ejemplo Víctor Johnson, Steven Strogatz, Eugene Chudnovsky, Sheldon Lee Glasgow, Stanley Miller, Kenny Nielsen, ¿conocéis alguno? Por ahora. James Lovelock, Edward Wilson. Sí. Lovelock sí, ese no suena. Lovelock, sí. Es la vida la que diseña el planeta. ¿El de la teoría Gaia? Uh-huh. Kenneth Kendler, Hubble Hart, Jonathan Pincus, Rodolfo Ginas, Joseph Ledoux, Antonio Damasio, Daniel Dennett, Deepak Chopra, un montón de personas que no sé quién son. Ese también. Sigo mirando. No conozco a nadie. Qué porcentaje más pésimo, ¿eh? Tenemos que leer. Pues son el mío es fabuloso, cero. Los científicos de hoy, ¿no? Pues este libro os recomendamos. Tampoco es muy difícil de leer. Y tampoco es un libro que empiece como la Ángeles y Demonios, que tiene que empezar a leerlo y terminarlo, que no te enteras. Este va leyendo el artículo que más te va interesando también. No, es un libro más bien divulgativo, no es un... Nada, que lo recomiendo. También es cierto que ahí en esa lista de temas habla sobre todo un poco los más extremos, ¿no? Él al final, sea casi todos los programas iban un poco neurobiología, ¿no? El tema de conciencia, del cerebro, de física extrema, del universo. Pero yo, por ejemplo, recuerdo también otros capítulos. Hubo un episodio, sobre la diabetes, que fue alucinantemente interesante, incluso a nivel médico y también incluso a nivel divulgativo. Yo creo que se dijeron cosas para la población en general, teniendo en cuenta que la diabetes es la endocrinopatía más frecuente, es una de las enfermedades crónicas más incapacitantes, etcétera, etcétera, de las que más influye en la economía y en el diseño de un sistema de salud. Y se dijeron cosas que hacía falta que las escuchara la gente. Y yo digo, qué pena que este programa sea un domingo a las 2 de la mañana, porque después... son preguntas, se está respondiendo a preguntas que me hace a mí la gente después en el centro de salud. Y dijo, joder, pues esto lo dijeron el otro día en la tele, ¿entiendes? ¿Y qué libro recomendáis para una aficionada que empieza con el mundo de astronomía? A la astronomía. Bájate el micro a la altura de la boca. ¿Ya? Un libro para la aficionada de astronomía. Yo empecé bajándome un manual de AstroRed, esperamos, por empezar. Pero es que también, yo a lo mejor te pasa igual que a mí, que yo empecé hace un año, que es que empiezas con astronomía y de pronto si te cae en tus manos un volumen de, por ejemplo, de cosmología, ¿tú qué quieres? Enteras perfectamente de cómo funciona el universo, pero no sabes lo que es la precesión de los equinoccios. ¿Tú qué quieres, leer mucho o ver muchas fotos? Bueno, no, así de claro, vamos a empezar por ahí. Pero con fotos no voy a aprender, ¿no? Tú quieres leer mucho, el universo, Isaac Asimov. Disáximo. Bueno, eso de que no se lo recomiendo para empezar. Eso de que sin foto no, con foto no se aprende. No. Pero si está relacionado. Pero si te viene una explicación abajo, sí. La, claro, la formación del sistema solar, y hay cosas que si no lo ves dibujado. No, hombre, pero no que, lo pillé, que me refiero, puedes coger ese, puedes coger el cosmos de Carl Sagan. Que ahí sí fotos. Sí. El cosmos sí. El cosmos de Carl Sagan, para empezar, me parece fantástico. Para empezar de así, sin saber de qué va el asunto. Pero yo, por ejemplo, me leí El universo de Isaac Asimov, nada más empezar, y claro, después miraba, llegaba, iba con mi maestro a ver las estrellas. Y decía, bueno, claro, domino perfectamente la escala del diagrama de estrellas HR, Hirschsprung, Roosevelt, sí, pero no tengo ni idea de dónde están Tares. Pues una guía de campo. Claro, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer astronomía de campo? Yo después, cuando fui saliendo con esta gente, te das cuenta de las carencias que tiene. Eso, cuando hablas de la nutación, ¿y dónde narices encuentro yo algo que me hable de la nutación? Pues cualquier manual que hable de astronomía, de aquí un telescopio, aquí un no sé cuánto. Lo de la Barlow, la Barlow, ¿qué narices es una Barlow? ¿Entiendes? Yo he hecho una máquina en estrellas gigantes blancas, pero ni idea de lo que es una Barlow. Así que dependiendo un poco de qué quiero hacer ahora, astronomía observacional, pues un manual que te enseñe a plantar el telescopio, tal y igual. Pero ya tú más o menos... Hombre, lo ideal es una combinación entre dos cosas. Tú vayas pillando qué te va gustando más de la astronomía, porque es que la astronomía es enorme, ya lo estás diciendo. Por ejemplo, llegará un día en que tendrás que tomar la decisión más importante de tu vida, y sobre todo dentro de Magallanes, que yo todavía estoy en ello. Cielo profundo o binoculares. Entonces un día te preguntarán, y entonces tú dudarás temblorosa... ¿A qué lado de la fuerza? Sí. Y entonces pillarás un lado y te dirán los otros. Cielo profundo. Oscura. Y cielo profundo. Y, cielo cielo, profundo. Y si coges unos prismáticos, los de cielo profundo te mirarán así con desdeño. Y te quedarás así. A ella le gusta el tema de las constelaciones, pero le gusta más el cielo profundo. Nah, pues entonces, cielo profundo. Pero es que me gusta la física, ¿no? Y cuando Lito me explica cosas de física, yo alucino. Pero después empiezo a leer los bucles del tiempo, las partículas estas, y ya me pierdo. Y entonces no, yo quiero una manera didáctica, ¿no? De aprender como alumna, no de aprender como físico, persona preparada en una carrera, sino aprender desde cero. Aprender desde cero soy yo el experto, en aprender desde cero. Pero la física no... Yo no me meto con los bloques del tiempo, yo es que paso, yo no me creo nada, lo dicen. Estoy vivo, no me creo. A mí me gusta la física, pero de andar por casa, del tren que sale de Jerez para Zaragoza y donde se cruzan, eso es la física que me gusta. O la de los gases, ¿no? De los globos, la... Pero ya está, métete en esas cositas. Me corrijan los expertos, esto es como todo. Tú, con las tres leyes de Kepler y poquito más, claro, ya puedes hacer ciertas cosas, o por lo menos entender ciertos conceptos. Es que yo creo que eso es esencial, que tener claro una física elemental, ¿no? Ya, y cuando tengamos claro eso, entonces, vamos a subir para arriba, pero si no tenemos claro... Eso, yo poseo la física suficiente para entender, por ejemplo, lo del corrimiento al rojo, etcétera, etcétera, y el día que lo entendí era un hombre felicísimo. Entiendo por qué el corrimiento al rojo nos explica la expansión del universo. ¿Entiendes? Oh, magnífico. No soy capaz ni de hacer astrofotografía ni nada de eso. O por ejemplo, métete en tema de óptica, aprende lo elemental, que es una lente, que una lente convergente, que una lente divergente. Esas cositas que parecen tontas, que yo las estudié en séptimo de GB, en octavo. Luego te sirven para entender un telescopio, cómo funcionan. Yo por experiencia te hablo que es, a mí me pasa un poco con la medicina. Sales a practicar, entre comillas, astronomía, y vuelves, aparte de con 4 o 5 esquemas que has hecho, con unos post-it cerebrales que dice nota mental, buscar que es una Barlow, nota mental, leer el grosor del corrimiento rojo, nota mental, qué narices es Antares, y entonces vas rellenando los huecos. Entonces te surgen preguntas, y a lo mejor algún día te tocará como a mí, que te dirán, bueno, ¿y cómo se llaman los astronautas chinos? Y entonces tendrás que buscar cómo se llaman los astronautas chinos. Y todo se va encadenando. Pilla una base, ¿entiendes? Mínima, para saber, por ejemplo, la ascensión recta y la no sé cuánto. Ah, pues muy bien. Y para que cuando ellos hablan, por lo menos, tú no sabes lo que... Pero no pones cara de estúpido, ¿no? Lo que te pasa al principio. Y tú dices, sí, la ascensión recta. Concepto fundamental. Yo tuve también, además tienes tus épocas. Yo tuve una época de astrofotografía, lo que me dedicaba era eso. Hacer fotos. ¿Tú me has visto? ¿Me haces fotos? Sí, sí. Ya no hago ninguna. ¿Para qué? Si la hacen ellos. Además, están puestas en internet. Yo te las hacía porque no las tenía. Pero ya me era fotografía química. Buah, fotografía química. Aquí hay que tener muchísimo cuidado con el asunto. Entonces tú vas de buen rollito y aprendiendo de todo el mundo. Pregunta lo bueno de esta. Aquí lo que tienes que tener claro es que van a hundirte. Ay, van a machacarte. No, ellos van a hundirte por si te ven con unos prismáticos en el cuello. Si tú dices, cielo profundo, ya no, ya te enteras. Hay que aprender, esto son trucos de recién llegado que te tengo que ir pasando. Ya, que ya no eres el último, Álvaro. ¿Qué? Que ya no eres el último. No, pero hasta hace poco lo he sido. Yo sigo firmando como mil de palo, van hasta el nuevo aviso. De forma, yo ya hablé sobre esto y insisto, yo empiezo a ser un converso a los prismáticos, ¿eh? Me preocupa usted. Hay que probarlo todo en esta vida. ¿Todo? Pero claro, él ya viene un poco como de vuelta. Tú hombre, ahí... hay que efectuar ciertas cosas, ¿no? El asesinato, el parricidio y esas cosas no hay que probarlas, evidentemente. Pero probar cielo profundo, probar prismático, yo lo recomiendo. Entonces... Es que tengo un libro que sale en fotografía a color, de estrellas, de cúmulos, y resulta que el fotógrafo es japonés. Y de unas fotos preciosas. ¿Cómo se llama el libro? Es de las constelaciones, pero no me acuerdo el nombre. A mí el libro... El problema de la dicotomía esta, ya que estamos, me meteré en el tema. Haciendo un gran sacrificio, se meterá en el tema. De cielo profundo y prismático. Es que los prismáticos prácticamente no necesitan base para disfrutar de los prismáticos. Eso es discutible, He dicho prácticamente. Prácticamente. Yo también tengo mi reserva. Acaba de llamar catetillo. No. A él no le hagas caso. Porque él sale y te explica el cielo como si te estuviera explicando su casa. ¿Entiendes? Y él te explica Antares, hombre, claro. Y aquí a la izquierda mi cuarto de baño. Y ese dominio tú y yo no lo tenemos. A día de hoy no lo tenemos. ¿Tú te quedas ahí? No es por eso. Y no te da una falsa sensación porque tú dices, yo ya lo tengo dominado. Y al siguiente vas tú sola al cielo y tú dices, ¿dónde narices está la polar? Que no la veo. Que eso te pasa. No sé si me habéis interpretado mal. Yo creo que tú coges un prismático y te pones a mirar para arriba y disfruta desde el primer momento. Incluso sin saber lo que estás mirando. Mentira, porque él es que ya lo lleva dentro, es que lo lleva en el hardware. Pero. No. Sí, joder. Pero te pones a mirar y te enseño yo con la abuela una planetaria o un... esta cosita tan asquerosa. Pero si en el libro no sé qué está enorme y con colorines y todo. Yo que no puedo entender cómo una persona puede estar hasta las 5 de la mañana despierto para ver una minita. Es que no entiendo. Un humito. Un humito. Es como si a usted le dice, mire, usted trabaja en el laboratorio de su facultad y se va a venir el sábado, que usted trabaja el lunes viernes, no, se va a venir el sábado a las 5 de la mañana porque va a ver por el microscopio una ameba. Bueno, y una ameba más bonita. Pero yo le voy a poner la ameba en blanco y negro y encima le voy a echar humo para que no lo vea. Y encima le voy a mover la mesa, ¿no? Pues hay que tener ganas, ¿no? Eso hay que tener ganas. ¿Es eso o no es eso? Es lo mismo. Alfonso, cuando Lito me enseñó la nebulosa esta, la del chuza era... El búho. Alicia, para los nombres no me... Bueno, pues a mí me encantó y ya no se veía nada, pero yo aluciné. Yo me dice, ¿por qué no ves los ojos del búho? Sí, los ojos del búho. Los ojos del búho. Y me encantó. No, estéticamente es mucho más gratificante los prismáticos, sin duda. Además, si ya miras por prismáticos sabiendo, por lo menos... ¿qué es lo que ves? Hombre, o sea, eso pasa esto en es cierta todo, constelación. En toda la ciencia y en todas las cosas. Si miras sabiendo lo que estás haciendo, disfruta mucho mejor. Pero vamos, yo reconozco que tuve mucha suerte, porque tuve una experiencia fantástica. Fue en Navidades con el tema de los Reyes Magos viendo Belén. La estrella de Belén. Uh-huh. Y yo me llevé 3-4 días, monta telescopio, desmonta telescopio. La luna, la abuela y yo éramos todo un uno, ¿no? Tú empezaste un poco... un poquito raro para lo que se suele empezar en una agrupación. Pues usted tú empezaste maestro. De... No, pero que empezaste montando y desmontando, que eso es la tarea más, yo todavía más lo he fea hecho. De toda bueno, la astronomía. Pero ya no me daba miedo el telescopio, que eso es otra cosa importante. Entonces yo ya montaba mi telescopio, clac, clic, y ya las cosas cuando hacían clac no me asustaba, orientaba la polar, y yo mismo cogía la abuela, y cuando yo cogí la abuela la primera vez y pillé la luna, era Asimov. Y cuando el último día, mi maestro, siguiendo orientaciones de mi maestro, conseguí pillar, creo que fue Titán, ¿no? Mirando... Sí, creo que sí. Creo que era fantástico. Cuando te dije, es una minucia, es un puntito de luz, pero es Titán y lo he enchufado yo. Entonces tú ya te vas a tu casa y dices, vamos, aquí que se quite la NASA. Y esa tontería. Después vas un día a la playa solo con los prismáticos y no sabes dónde está la polar. Y entonces te das cuenta de todo lo que tienes que aprender. Mundo, pero ya te vas a una librería cualquiera y dices, a ver, ¿qué necesito? Pues una guía de constelaciones. para no, ¿qué te pasa, no? Que dice tú sola estás, uy, mira Antares, y te das cuenta de que llevas dos horas no mirando Antares, sino yo qué sé, Perseo. Claro. La has cagado. Muy bien. Que engaña mucho y con esta gente. Yo te lo digo porque dicen, mira, lo ves perfectamente el cuadrado de invierno, tal y... de escándalo. Y al día siguiente vas tú solo y no pillas nada. No pillas nada. Es como los programas de informática. Yo me acuerdo, Larús, es una enciclopedia de Larús de las constelaciones. Pero eso te lo va dando el mismo... La práctica. Claro, vas dos o tres veces y, por ejemplo, es como cuando empiezan los escuchas hablar de más 5, más 3. No, es que estos prismáticos son 7,50. ¿Cómo? Ya dice, nota mental, enterarme de cómo va esto de los prismáticos. Claro, CCD, no sé qué. Ah, vale, muy bien, nota mental, ¿qué narices es CCD? Y tú lo preguntas, sí, bueno, ¿y esto de CCD cómo iba? Y ya te lo explican, entonces te vas dando cuenta. Ah, porque claro, sí, sí, esto, claro, una explosión de una supernova, muy bien. Nota mental, supernova es algo más que una película de Marta Sánchez, miradlo. Y te vas un poco, que te van surgiendo un montón, millones de preguntas. Conoce la película, por Dios, la película... Si no tuvo ni éxito. No, tuvo éxito, pero yo me acuerdo de... Supernova. He escuchado muchas críticas. Con la música de Miguel Bosé. Ay, yo ya no llego, fíjese. Pues yo eso, eso que te que lo va pidiendo. Una guía de, un guía de campo para empezar. Te lo va pidiendo el cuerpo. O un palm. No, digo, es reconociendo, yo creo que es un buen paso para darlo al primero. Bueno, cada uno tira hacia donde más le gusta, ¿no? Yo, como has aprendido, es con el ordenador por delante, ¿eh? Sí. A mí es cierto que a mí me sirvió muchísimo el Starry Night. El Starry Night, porque el Starry sobre Night. Todo porque el, lo tengo. Claro, porque yo las días que iba a hacer la, yo simplemente el ver cuándo salía la luna, cuándo salía Saturno, cuándo ya ibas a llegabas por la noche y te preguntaba a la gente, no, Saturno va a salir a 11:45, que no y tú ya ibas diciendo, esto es el cielo y lo controlo. Y ya por lo menos esa seguridad y sobre todo te orientabas, porque tú veías el Starry Night y decías, aquí la luna, a mano derecha tengo no sé cuánto, a mano izquierda no sé qué. Mira aquí sí se ve. Ah, muy bien. Y tú entonces te sentabas delante del telescopio y más o menos te orientabas y no te hacías excesivo lío. Y eso, la idea, tener el chip en la cabeza de lo que vas a ver, eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Me sirvió mucho, no había ordenador, bueno, había, pero yo no tenía, la guía de campo de Donald H. Menzel, la de Omega. Las guías de campo son buenas, pero esta Starry Night es insuperable. Starry Night es pero insuperable. Pero absolutamente insuperable y sobre todo es muy visual, con lo cual lo pillas enseguida. Mejor que la otra, ¿no? La de SkyMap. SkyMap es muy bueno. El SkyMap es para esta gente. Pero el SkyMap... No, el mejor es el Starry Night, sin duda. Yo los he probado todos. Sí, lo he abierto, he estado jugando con él. Pero yo para, por ejemplo, para sacarme los horizontes, prefiero el SkyMap. No sé. Prácticamente para cualquier cosa es mejor la Starry Night, sobre todo para nosotros que es muy, muy visual. Tú ves allí el manchón que tú dices la luna, ¿entiendes? Sí, sí, y al lado dos estrellitas que tú dices Perseo, tal y ah, muy bien. Y entonces vas esa noche y juega, coincide. Y después o viceversa. O sea, quiero decir, ves una cosa que no sea uy, y esa estrellita que está justo al lado de la luna esta noche, vas a la Starry Night, tal hora, tal fecha. Y no lo pilla y le dice a Starry Night, ponme el nombre, y pone el nombre, tampoco lo pilla, ponme la línea, y ves la constelación dibujada y dices, joder, lo que yo he visto. eso es esencial. Ya nadie se acuerda del Astronomy Lab. El Starry tiene eso, y yo he aprendido a utilizar el Starry también. Yo lo utilizaba en plan visual y también tiene la potencia que quiera, porque cuando le quieres pedir... detalle, hacer mapas rigurosos y más, lo tiene, o sea que te engancha primero por lo visual que es y por lo que aprendes de momento, pero es total, vamos, que se puede muy sustituir bueno. Por cualquier, el famoso que teníamos guide, que eso era si un ladrillo, un libro que creo que lo tengo en el coche, no estoy seguro, se llama Guía del Firmamento y es de la editorial Everest. Y viene muy bien porque además está dividido en cielo nocturno, cielo diurno. Pues te acuerdas que el otro día te enseñó, mira las nubes, esas nubes tal, esas nubes cual. Sí. Es muy bonito, ¿eh? A mí es que me encanta el cielo, la meteorología. Porque esta gente más que salen de noche, pero más cómodo salir de día, ¿no? Y el cielo de día tiene muchas cosas que ver también. Y no es una cosa tan tonta como al nivel más básico, una noche que haga luna nueva o muy poca luna, sales a la ventana. ¿Y qué veo? La antena, tal y cual, no sé cuánto, y cuatro estrellas. ¿Qué estrellas serán esas? Si pillas una brújula, más o menos sabes dónde es. Y vas al Starry Night. Eso es lo que me pasa, que tengo un bloque de edificio delante y ya me pierdo. Ya bueno, veo pero algo, pero no. Eso, ves pues algo y tú dices, bueno, pues si eso es el noroeste, tal y cual, vas al Starry Night, dices noroeste, joder, pues dos y una, pues esto será tal triángulo. O mira, el rabo de Antares o algo así. Y ya flipas. te orientas sobre la luna. Otra cosa que he dado cuenta, que por ejemplo, la enciclopedia esta que tengo, sale diferente las constelaciones, lo que es la figura, sale totalmente diferente como sale en Starry Night. Depende cómo configuras la Starry Night. Es que Starry Night lo puedes ver de tres maneras diferentes. Es que hay varias formas. Veo que estás utilizando Starry Night. Buen camino. A mí me di ese batacazo igual. Hay una forma de las constelaciones, de las líneas, que digamos es la estándar, la aprobada por la Unión Astronómica Internacional. Sí. Pero hay una muy interesante que la ideó un astrónomo aficionado también, se llamaba Rey, que se trata de intentar ver las constelaciones de la forma más similar posible a lo que representa su nombre. Es decir, por ejemplo, los gemelos. Sí. ¿No? Los gemelos, tú miras la constelación de los gemelos de acuerdo con la forma propuesta por la Asociación Astronómica Internacional y no tiene nada que ver con los gemelos, más bien una especie de U larga. ¿Bien? Sin embargo, pues Rey lo que hizo fue unir las estrellas de forma distinta para que surgiera algo mucho más parecido a unos gemelos. Ya. Y así con todas las constelaciones. Hay unas que son éxitos rotundos, y los gemelos es una de ellas, y otras que son, bueno, éxitos relativos, como por ejemplo Lira, que es muy, muy difícil ver una Lira en Lira. O el delfín, ¿no? El delfín se ve. Bueno, el delfín es una de las que se ve más claramente. ¿Qué consigue eso en el astrónomo novato? Liarte. Sí. Un montón, pero en fin. Yo te aviso, te pongo en, pero tú al final se consigue. Coge una nomenclatura o coge la de la oficial o coge la otra, pero no vayas mezclando porque... Hay algunos sitios, en el programa que tengo yo en el PAL, por ejemplo, te las mezcla. Utiliza, por ejemplo, en Sagitario, que en el caso de Rey nadie ve, imposible ver un guerrero con un arco. Pero sin embargo la de la tradicional, que tampoco tiene nada que ver, pero sin embargo tenemos la clásica casita de Sagitario, sí, o la tetera, pues la presenta la tradicional. Y en gemelos, por ejemplo, pues la de Rey. Aparte de la nomenclatura esta, la oficial y la de Rey, tenemos la de Magallanes. Prueba el lápiz. La tetera. El lápiz es feo, ¿no? ¿Qué? Es feo, ¿no? El lápiz es feo. El lápiz es feo. El carrito de Hipercor. El carrito de Hipercor. Esa nomenclatura no es de Magallanes, esa pasó. Es de Hércules, de Cádiz. Bueno, se lo inventó Alberto, de Cádiz. Bueno, carrito de Hipercor, que la verdad. Nunca entendí yo el carrito de Hipercor. No, pues es lo que tú comentabas alguna vez, de que hasta que no viste Leo. Sí. No, pues ves una vez el carrito de Hipercor y ya lo ves. O sea, ya cada yo vez no que estáis... Pero, en eso tampoco te como al coco, porque a mí yo hay noches que me dicen, mira, Perseo, y tú dices, vale, ¿entiendes? Y tú ves, estás viendo, yo qué sé, una bombona de butano. Una cosa. Pero y además es la teoría de la cara de la luna de don Alfonso Saborido. Todo el mundo mira la luna y nadie ve lo mismo, ¿entiendes? La cara de la luna, uno ve una cara, otro ve un... Conejo. ¿A ti te han hecho, Álvaro, la demostración con la linterna? No, aún no. Pues a ver si algún día se lo hacéis, hombre. ¿Cuál? Porque a mí me decían, eso es Perseo, con la linterna, y me la señalaban. Y es que, vamos... Pero ahora si con no, los punteros si no de la soya... Sí, sí, pero... ¿Cómo se ve que hace tiempo que no viene Joaquín? ¿Ves Perseo? Pero porque te la enseñan, pero si te dicen, mira, en vez de Perseo, se llama no sé qué, porque tiene forma de no sé qué, Álvaro, y dices, escándalo. Vamos a decir las cosas claras, la constelación de Perseo es un timo. Que si el doble cúmulo de Perseo, pero ¿alguien ve algo ahí? Como que no, se ve a simple vista. Pero eso es lo que es. ¿Doble cúmulo? Sí, pero ¿de verdad le interesa a eso? Pero, hombre, yo veo, mira, vamos a ver. ¿Pero qué está diciendo este hombre, Hito? No, te lo digo en serio, ¿eh? ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Un auto de fe o qué? No, ¿Empieza a gustarte el fútbol, Alfonso? No. Yo veo en la katana. A ver, yo veo las Pléyades, qué bonita. Cuando mira por los prismáticos. Las Pléyades son la M13, leche. Qué bonito un cúmulo. M13, qué bonito. Pero el doble cúmulo de Perseo, de verdad, yo es que lo miro, digo. Pero ¿Y tú ves bonito M13 a simple vista y no ves bonito el doble cúmulo de Perseo? ¿Por unos prismáticos? ¿O a simple vista? Pero, si se ve es que lo veo. ¿Que el cúmulo doble? Sí, no, qué bonito. No. ¿Un cúmulo abierto ahí? ¿No? A simple vista es casi un... Como te ves, tengo razón. Esto es, tradúcelo, 3 de la mañana. ¿Cómo se llama el ingeniero? Dani en un lado haciendo cosas extrañas con el ordenador. No, ellos eso, discutiendo y alguien comiendo patatas. No es la primera vez que lo digo. Esto mira, es la noche de Magallanes. No es la primera vez que lo digo. Yo veo, por ejemplo, la espada de Orión. Qué bonito, ver el trapecio, qué bonito. O sea, ahí me quito el sombrero. Pero Orión sí se ve bien. Orión se pero ve el cúmulo de Perseo es que es de lo más fácil que se ve. Pero es que eso es cuestión de opinión. A mí me parece fascinante pillar unos prismáticos y ver la ISS o cualquier mira, que alguien te diga, eso es... Sí, no, no sé, pero me refiero de que, ¿tú viste cómo se han puesto? Es que el doble cúmulo de Perseo es de lo más maravilloso que dice que ven, ¿no? Por pero cuestión de gusto, es que yo la gusta vez eso. Que enganché, Orión es M13, ¿no? No, M13 es Hércules. Eso, ¿y Orión cuál es? Hay muchísimos M, pero M42. M42. Ah, no, entonces tú pillas el cinturón de Orión y bajas un poquito y tú con el telescopio encuentras una mancha extraña y tú dices, joder, M43. ¿Y te parece precioso? ¿Te parece precioso? Te pongas como te pongas. Sí, verdad. De todas formas, yo creo, Alfonso, que tú deberías salir una noche oscura al campo y mirar otra vez el doble cúmulo con prismático. Y luego hablamos. Pero si es que lo he visto. No, pero no lo recuerdas. Que sí lo recuerdo, el doble cúmulo, muchas estrellitas, pero que no le veo una unión entre ellas, no veo un conjunto. Yo qué sé. Momento idóneo para poner algo de música, porque entonces esto estamos aquí hasta las 5 de la mañana. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo otras cosas lo veo, una estética, un algo, pero es que ahí no encuentro nada. Yo digo, es como si me han cogido estrellas y me han tirado. ¡Pah! Ahí me todo el mundo dice, bueno, si todas las estrellas son iguales. Pero no, cuando sabes cuando una... No son iguales. No, ya, Alfonso, pero a simple vista... De hecho, estamos discutiendo de estrellas, cuáles son más bonitas que otras, ¿eh? Esa es la discusión. Muy fuerte. Y entonces se ve muy bonita y tú dices que no son iguales. Sí, hombre, y cuando sabes qué nombre tiene... Y si reconozco que el doble cúmulo de Perseo, que sí, pero que no es para el bombo que se le da. Que bueno, no sé. No me atrevo a preguntarle por los patos salvajes. Esto es muy leo. Esto es muy leo. Eso hay que ya apuntar el ojo a lo que... Si la luna le parece bonita, vista de un telescopio. La luna me da una pena. Ah, como ve, hay opiniones para todos los gustos. No, hombre, a mí me gusta la luna abrazado en la orilla del mar, a simple vista. Pero cuando la mira con un telescopio, la ve tan árida, tan muerta. Te deja cegato para dos o tres horas. A mí me pareció fascinante. Yo hombre, me pasé tres días mirando. Lo que es fascinante de la luna es mirar el terminador. Eso es. ¿Sabes qué te digo? La parte de la sombra... Cuéntenos de... qué es el terminador. No, la parte del día a la noche en la luna, ¿no? De la luz a la sombra. Mm. Eso es precioso. ¿Cómo es terminador? El terminador te puede encontrar las bases, la parte de abajo oscura y los picos y es un tanto iluminado en zona que está completamente oscura. El hombre de la pecera es un tanto hipócrita porque después se pone a ver cráteres en la luna y flipa en colores. Que sí, pero me gusta más la luna a simple vista. El otro día, cuando tú viniste el lunes, estaba la luna llena. Uy, enorme, estaba preciosa. Y sobre todo la luna creciente, ¿no? Eso es maravilloso. Cuando se pone que es un filito, que es de noche en toda la luna, ¿no? Sí. ¿Toda la luna más que un filito? No. ¿Cómo? Cuando yo veo el cuarto creciente, bueno, el cuarto, el creciente nada, sí. No es de noche en toda la luna, ¿eh? No, claro que no. Nada más, ¿no? Tú ves la mayoría de noche. Eso, no. La mayoría de día está. Alguien se acopla aquí. Un momento. Eso nos pasa a todos alguna vez. Es Alicia que se acerca con los cascos al micro. Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿no? Venga. Y ahora nos vamos con el otro libro de astronomía que tú tienes ahí. Uh-huh. Y tenemos que hablar de lo que van a hacer nuestros compañeros que van a ir a Madrid a ver el eclipse de sol anular que se va a producir el mes que viene. ¿Qué ponemos por aquí? ¿Qué ponemos? Pues esto vamos a poner. The moment I surrender. eastern outland. 'Cause I'm lost every time I look at you. And in the morning when you go, wake me gently so I'll know. Eres de las personas que, como yo, no comprenden las cosas que ocurren en este mundo, acompáñame todos los lunes de 10 a 11 y media de la noche en Tierra de Fuego, aquí en tu emisora Frontera Radio. Pues ya estamos aquí en los últimos 20 minutos de Un Punto Azul. Por cierto, señor presentador, hace tiempo que no nos pregunta nada a cambio de un céntimo de euro, ¿eh? No. El 956-33-76-57 es nuestro teléfono, por si hay alguien que nos quiera llamar, a mí siempre se me olvida. Lo digo porque eso en mi época, para mí suponía un estímulo horroroso a la hora de repasar cosas, ¿no? Porque decías, ¿qué va a preguntar la semana que viene? Y cuando decía, por ejemplo, constelaciones del hemisferio sur, y tú decías, bueno, y tú pensando, ¿no? ¿Dónde estaba el sur? Y aquí la gente, el telescopio, no sé cuánto, no sé qué. Y tú decías, bueno, como lo han dicho todas, yo no digo ninguna. Bueno, se pueden hacer preguntas, sí, hace tiempo que no preguntamos cosas. Lo que pasa que eso siempre lo he recurrido yo cuando el tema ha terminado. Pero normalmente los últimos programas siempre vamos que no cabemos. Es que no cabemos. Que vamos, sino que nos quedan cosas en nos el tintero. Nos quedan cosas por decir. Una preguntita antes de empezar. Sí, puedes preguntar lo que quieras. Los libros pueden esperar. Es que he visto ahí de lo de la radioastronomía. Sí. Y yo leí una vez que cuando tú enciendes la tele y la dejas cuando está borroso, sí, y sale, por ejemplo, una que no está sintonizada la televisión, sí, y salen esos puntitos blancos y negros, sí, dicen que eso es un resultado de la expansión del universo. Eso que una parte, ¿no? Que sí, tiene cierto. Una parte de lo que ves. ¿Qué explicación tiene? La explicación es que los puntitos blancos que aparecen cuando no hay sintonizada ninguna emisora son electrones, o sea, ya te, es que tengo que empezar así porque si no, no. O campos eléctricos que vienen con una, con la energía precisa para estimular lo que es la, la pantalla de televisión, que nada más que es una parte de las energías que pueden venir del espacio, pero esas en concreto que pueden estimular la televisión cuando no tiene una señal más fuerte de una emisora cercana, son electrones o fotones de luz que vienen del espacio y que de venir de tan lejos por el efecto Doppler antes tenían mucha energía y cuando llegan aquí llegan, digamos, con menos o estirados. La cosa sería, es que no sé cómo explicarlo para que se entienda. Partículas, ¿no? Sí, partículas que en su momento tenían mucha energía, pero al atravesar tanto universo desde que salieron hasta aquí, llegan con otra frecuencia distinta, desde que es justa la frecuencia que se estimula en el tubo de rayos catódicos del televisor. Ah. Por eso, ese puntito blanco, ese es un fotón que viene de... Eso, esa pregunta. De hace 10.000 millones de años. ¿De dónde viene? ¿Qué? ¿De dónde viene? El fotón. El fotón vendrá de... De lejos, de muy lejos. De muy lejos. De una, del cielo, pero muy profundo. ¿Y todos vienen de la misma dirección o los vienen por todos lados? No, vienen por todos lados. Vienen por todos lados. Eso fue un... Eso es un descubrimiento, cuando uno empieza... Penzias y Wilson, efectivamente. Y el pobre ruso que después lo quitaron aparte, que fue el verdadero... Es o que sea, estoy ahora últimamente si muy pregunto, sensibilizado con los rusos. Estoy leyendo dos libros rusos. Si yo te pregunto. Y nada más que habla de científicos rusos. Porque, claro, existió el Big Bang. Eso no... Casi ni se duda, ¿no? Bueno, existió el Big Bang, ¿no? Sí. Si yo te digo, bueno, Lito, señálame en qué parte del cielo fue por donde comenzó. No hay. ¿Cómo que no hay? Eso es mentira. No es mentira. A ver, no es mentira. Suponga que vive usted, es una hormiguita que vive en el interior de una esponja. Yo soy una hormiguita, sí, que vivo en el exterior de una esponja. ¿De acuerdo? Vale, de la que yo me ducho. ¿Qué ha dicho? ¿Un zángano? ¿Ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que si usted es una hormiguita, vivirá en el interior de una esponjita. Ah, vale. ¿De acuerdo? Sí. Y la esponja empieza a dilatarse. Pero las esponjas son flexibles. ¿De acuerdo? Sí. La esponja, pero empieza a estirarse simultáneamente desde todas partes. No, empezamos a estirarla por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, por delante y por detrás. Sí. ¿Vale? Sí. Usted como hormiguita... Sí. ¿Verá que la expansión de la esponja procede de algún sitio? ¿Verdad que no? De mí. Parecerá que toda la esponja, todas las hormiguitas que están viviendo cerca de la esponja, compañera suya, están todas separándose de usted. ¿Significa eso, por tanto, que usted, hormiguita, es la central del universo? No. Lo que pasa es que el universo se expande de forma homogénea desde todos los lugares. Porque la hormiguita que tiene usted a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, pensará lo mismo, que ella es el centro del universo y que usted se está separando. Vale. Estamos hablando de hecho es que te has reducido una dimensión. De acuerdo. El tú universo, al convertirte en hormiguita, de 3 han sido 2, y lo que hay que imaginarse de 3 a 4. Lo comprendo, eso lo comprendo. Pero hubo una vez un punto... Sí. ¿Dónde comenzó el Big Bang? Sí, sí, pero sí, usted sigue pensando en tres dimensiones. Sí, no puedo. Son cuatro. Son cuatro. Ancho, ese largo, punto, ancho, explicarme ese punto ya, digamos, para que a ver si me pilla por aquí. Ese punto ya no es universo. O sea... Digamos que la esponjita donde vive la hormiguita fue una vez muy pequeña. Uh-huh. Es cierto. Ah, y ahí es donde estaba el punto. Ahí es donde estaba el punto. Cuando la esponja ha crecido, tú estás sobre la superficie, pero tú no puedes, no tienes, o sea, el punto de inicio, no hay nada. Es como si usted fuera Dios, vería que realmente había un punto. Pero usted no es Dios, usted es una hormiguita. Dios está. La hormiguita no está fuera del universo, está dentro, con lo cual no puede decir que una hay un pregunta, punto central. Usted, vamos a ver. Un momento. Es como. Espérate, una pregunta a don Marco Navar. Usted como creyente, ¿Dios dónde estaba cuando el Big Bang? ¿Fuera del Big Bang o dentro? No es el método, no es el método, don Alfonso. Don Alfonso San Agustín. Vamos a ver. Eso es una pregunta trampa. Usted ve un roble de 200 años y pregunta, ¿y dónde está la semilla ahora? No puede usted localizar la semilla exactamente, ¿dónde estaba la semilla en un roble de 200 años? No. De eso se trata. ¿Y Dios dónde estaba, fuera o dentro? Dios fuera, haciendo sus cosas. ¿Sí? Claro, porque Dios está por encima del espacio-tiempo. Está fuera de esas dimensiones. Hombre, yo no diría exactamente que estaba fuera. Yo no diría exactamente que estaba fuera. Porque es que en fuera. Ese momento no hay ni fuera ni dentro, que es lo que usted no termina de entender. Ahí. Ese es que no cabe, es que no cabe hablar, no cabe hablar de fuera del universo. Claro. Es que usted está muy limitado por sus dimensiones habituales y se tiene que olvidar de eso. Para que haya un fuera de algo, tiene que haber algo más grande que ese algo. Y es que no hay más grande que el universo. La pregunta entonces, millón no hay es, fuera del universo. Usted, es que no, señor Saborito, usted llega con una super máquina brutal que organizamos aquí al límite del universo conocido, ¿no? Pero no me mires. Vale. Usted llega al final, al límite del universo conocido. Y en ese momento, saca la mano. ¿Qué ocurre? ¿Esa mano está fuera del universo? No sé. Muy bien. Siguiente pregunta. Yo sigo pensando que Dios... Es como preguntarse qué ocurre si voy en una nave a la velocidad de la luz y enciendo la luz. Dentro de la nave, pues nada, que se enciende la luz, ¿no? ¿Seguro? Claro, ¿no? No, yo pregunto. Ahora, yo no sé cómo se vería por fuera, qué pasaría. Pero la nave toda a la misma velocidad, ¿no? ¿No? En la nave no pasa absolutamente nada. El problema lo tiene que está fuera de la nave. El que está fuera de la nave, que vería algo raro, no sé qué lo vería, ¿no? Bueno. Vamos a dejarlo ahí. No me quiero. ¿Tú te crees todo esto, Alicia? Y pregunta. No, pero ¿tú te lo crees? Vamos a dejarlo ahí. ¿Todo lo que están diciendo? Es que si la nave va a la velocidad de la luz, es que eres luz. Todo es luz. Es que eres luz. No eres materia, eres luz. Entonces, con lo cual volvemos a Dios. Volvemos a Dios. Y si usted ya llega al límite del universo y saca la mano. Explíqueme qué ocurre. Pues lo de Dios me inquieta con el tema del Big Bang, porque no sé si fue antes, después o estaba dentro, no sé. A mí no me inquieta, yo me quedo ¿por qué? Yo me quedo con la bonita imagen de que el espíritu ocupa Dios. ¿Cómo? ¿Ocupa espacio? A ver, para una persona que crea en Dios, ¿Dios ocupa un espacio? Pues si lo ocupaba en el nacimiento lo tendría complicado. Para haber coexistido con su propia creación. O sea, vamos a ver. Si Dios existe. Alfonso, ¿ha pensado usted en invitar aquí al padre Sebastián? No, no quiero hacer esa clase de preguntas. Padre Sebastián diría, mira, déjame a mí de historia. Eso sería una respuesta a la más de coherente. Pero, sí, pero no, en serio lo digo. ¿Qué era en el principio, don Alfonso? ¿El huevo o la gallina? Pero era nada, no había nada. No. En Hologos. ¿Le suena? El principio era Dios. No. El principio era el verbo. El verbo, sí. El verbo era Dios. El verbo era Dios. Pero claro, si Dios ocupará un espacio, ¿no? ¿Pero por qué? No ocupa espacio. ¿El vacío ocupa un espacio? Vacío, ¿no? La única cosa que no ocupa espacio es el vacío. Pues no hay nada, vale. Nada, ¿no? Es que Dios, como Dios lo es todo, Dios también es vacío. ¿Estás diciendo que Dios es nada? No. No, estoy diciendo que es vacío. ¿El vacío es nada? Anda. El vacío es nada, ¿no? ¿Cómo? El vacío es algo. Aquí saco la mano y encuentro vacío, con lo cual hay algo. Si el vacío es algo, ya no es nada. Alicia, la has liado. Bueno, y la pregunta, ¿y la parte negra que se ve en la tele, qué es? Porque hay manchitas negras y otras blancas. Las blancas, lo que me ha explicado Lito. No hay manchitas negras, hay ausencia de manchitas blancas. Claro, que no hay. Las negras son las partes del tubo catódico al que no llega ningún... Esa fue una de mis grandes desilusiones. ¿El qué? Pues cuando yo era chico, siempre estaba la segunda cadena mal, no subía nunca, siempre estaba la tele así. Sí. Pues yo decía, cuando tenga yo la tele en color, esto será en color... ¿De muchos colores? Pues no. blanco y negro. Bueno. Yo me creía que eran en color, ¿eh? De hecho, yo las hice de colores porque le ponía papeles de... Yo me hice un turista en color, pero... ¿Era un solo color? ¿Qué? ¿Era un solo color? Pero bueno. Pero que... Que me pregunto yo si Dios ocupa el espacio. Yo recuerdo que yo también me hacía mucha ilusión cuando tenía una tele en blanco y negro. Sí. Nos quedan 8 yo, minutos yo ya. Que ya empezaba a apuntar por aquella época, pues mis padres me regalaban, les pedía unos prismáticos estos de juguete. De los hermanos Perea. Claro. Colorados, que eran colorados. Que tenían tal aberración cromática que cuando miraba a través de ellos a la tele, pues se veía de unos deliciosos tonos púrpura, rosado, violeta. ¿Y nunca habéis tenido la sensación, bueno, la sensación de la tentación de coger los primarios al revés? Muchísimas veces. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tanto ver las cosas peor? No, peor no, más lejos de más. Nos llama la atención, es que porque el por curiosidad científica. Es ver las cosas lejísimas, ¿no? No sé. Será, si tienes una casa pequeña, te hace ilusión de que parezca la mansión de los... Quedan 7 minutos. El libro de astronomía no nos da tiempo a comentarlo, bueno, ya lo comentaremos. El eclipse, ¿cómo va la cosa? El eclipse, pues... Bueno, se están haciendo planes. Uh-huh. Nuestro delegado en Madrid, en la capital, nuestro corresponsal, en la Villa y Corte. Francisco Daza, a ver si lo hacemos miembro, porque van a ser vergüenza, ¿no? Sí. Pues está organizando. Parece ser que el sitio de observación va a ser la Universidad... ¿El Complutense, creo que era? El campus. El campus de la Complutense. Concretamente, o el estadio de fútbol o el estadio de rugby. Cerca de la UNED. Muy cerca de la UNED. Sí, he leído que va a haber algunos actos paralelos. Por cierto, en la página que la he estado visitando, vienen los que compartiremos sitio allí con nosotros, si Dios quiere. Hay un grupo de dos grupos de holandeses que vienen exclusivamente... Bueno, exclusivamente vendrán a hacer turismo por Madrid y aprovechar, ¿no? Astrónomos, pues no. Italianos, bastante, un mogollón. Por lo menos. ¿Por qué no lo ven en su país? Veintitantos italianos. ¿Por qué no lo ven en su país? Porque allí no hay. Ah. Y después, lisboetas también, de Extremadura. Ya en estos, pues 4, 5, 6 personas, depende. Eso han dicho a la organización, no sé cuántos se colarán. Así que bueno, vamos a hacer un grupito un poco raro. Tanta yo toda esa información la necesito, la quiero, todas esas cosas. Uh-huh. Bueno, os quedan 5 minutos de libre albedrío. Pregunta, Alicia, una preguntita de esa que tú te haces. La materia oscura. Vamos allá. Dios es oscuro. Vaya, vaya, ¿cómo estamos hoy, Alicia? Preguntita de 5 minutos. Definitivamente esta niña no es de prismático. Esta niña es de punta. Cielo profundo y se tenía que haber metido a física. ¿Dios es oscuro? ¿Todavía está a tiempo o no? ¿Dios es oscuro? No, Dios no es oscuro, Dios es la luz. Es la negación de la oscuridad. Está haciendo COU, todavía se pregunta en física, ¿no? Hombre, claro. No, ¿cómo que todavía? El año que viene está en física, seguro. Pues se ha cogido letra. ¿Qué? Ha cogido letra. Ciencias sociales. Bueno, eso se podrá seguro solucionar. Eso se puede arreglar. Sí, eso se puede arreglar. ¿Pero por qué tenés que arreglarlo, hombre? Ciencias sociales, me parece muy bien. El abogado. ¿Tú has visto una estudiante de ciencias sociales que pregunte qué es la materia oscura? Si yo fuera hubiera sido su orientador escolar, le hubiera prohibido que hubiera hecho derecho. Pero lo tengo clarísimo. ¿A quién? ¿A Marco? Sí. Pues tú no estabas aquí cuando dio el discurso de derecho interplanetario, ¿cómo era? No. Sí, el derecho relativo. Pero eso es una parte... El derecho del espacio ultraterrestre. Eso es un octavo de capítulo de un tema de derecho internacional público. Muy bonito. Pero que este hombre haga derecho, que una cosa... Eso sí que es absolutamente... Que es el derecho. Eso es peor que lo del Dios ocupa espacio. Bueno. Pongamos las cosas a su sitio, ¿eh? El derecho es mentira. El derecho es mentira. El derecho, la verdad que... El derecho es mentira. Pero ¿cómo que es mentira, hombre? Otra cosa será la aplicación del derecho. Una nefasta aplicación que se hace muchas veces, pero está, el derecho, el derecho en sí mismo, como construcción intelectual, es bellísimo. Yo lo hubiera podido hacer, de hecho. Yo lo meto a física y que descubra algo importante, de hecho. Me parece una aberración. Eso sí que me parece una aberración. Pero sin embargo, no podríamos vivir sin el derecho. Bueno, vale, pero que se dedica a hacerlo otra gente. Ah, no él. No, él no, él tiene cosas mucho mejores que hacer. ¿Pero por qué? Te considera. De hecho, me dedico a otras cosas, ciertamente. Ergo, tengo razón, una vez más. Bueno. Tres minutos. Podéis seguir. No, no, la materia oscura. La materia oscura. Coméntenle a la futura física que es la materia oscura. Bueno. Así a secas, ¿qué es la materia también? Yo creo que hay, se podría decir, dos clases de materia oscura. O se puede interpretar dos materia oscura. Materia oscura puede ser simplemente una que no brilla, que no tiene la temperatura suficiente para que brille. Todo lo que vemos de noche, pues las estrellas son tienen mucha son partículas que están muy calientes y porque están muy calientes brillan. Pero hay otra, hay polvo, hay otro tipo de partículas que que están muy frío y que no emiten ninguna radiación, entonces no se ven, es oscura. Después hay otro tipo de materia oscura, que eso es ya de premio, que eso es lo que intentan buscar algunos físicos, porque para el tamaño y el peso del universo y en otro tipo de materia muy rara, en fin, eso ya sería. Pero yo creo que de primera se podría contestar de que es una que no brilla. Es como, o bien, la cara opuesta de la materia en sí. Esa es la otra, la rara. No opuesta, pero muy muy extraña. Hace cosas. Es posible que se anule. Que esa sería la antimateria. Ah. Esa es otra cosa. Eso le pasa siempre, sobre todo por preguntar, por tocarle las narices a Dios. Pero en fin. Pues, Dios viene y le castiga. Yo sigo pensando que Dios tiene que ocupar un espacio. ¿Pero por qué? Y porque mi segunda pregunta, usted no la ha podido hacer. ¿Cuál es el volumen de Dios? ¿Y cuál es la densidad de Dios? La densidad. Pero es que vamos a ver, lo que le pasa es que... No es el camino, ¿no es el camino? No, porque... No. Vamos a ver, ¿por qué tiene que tener un volumen y una densidad? ¿Cuál es la densidad de la ira? ¿Cuál es el volumen de la libertad? Sí. Oye, estoy que me salgo, lo siento. Y diría más, incluso. Dígame usted cuál es la potencia de un Windows XP. La potencia. ¿Qué software? En caballos de vapor. Caballo de vapor. Claro. O en vatio. Comparable a un Spectrum ZX. Estoy esperando una respuesta, un señor Saborino. Z80, ¿no? Un micro Z80. ¿Cuál es el volumen del aire? Eso de que Dios no ocupe espacio. Salga usted de la tridimensionalidad que le tiene amarrado. ¿Cuáles son las tres dimensiones? Largo, ancho y alto. ¿Y la otra cuál es? O X y Z, si la pones en matemática. ¿Y la otra cuál es? ¿Qué? ¿Y la cuarta cuál es? T, el tiempo. El tiempo. Las cosas pueden estar o más para adelante o más para atrás, o más a la izquierda o más a la derecha, o más arriba o más abajo. Y o pueden antes, estar o aquí o antes o después. O después. O no estar. ¿Qué? O no estar. O no es, vale, entonces no estaban aquí si no estaban allí. O no estaban ahora si no estaban después. Y si te digo, pero que eso tiene que ser materia, una idea. Que probablemente el universo tenga 11 dimensiones. ¿Eh? Aparte del tiempo, ¿cuál? No se han bautizado porque todavía no está la cosa muy clara. No tiene pero ni nombre. Probablemente. Pretende usted que me lo crea. ¿Qué? No tiene ni nombre. Es no que tiene... los físicos. O sea. Los físicos al final soy como. La prensa de Rosa, ¿no? Sí, la prensa rosa de la ciencia. Inventáis las cosas. Las cosas, y claro, como encima no, nadie os puede discutir, porque para entenderlo hay que tener. Pues ahí estáis contando una historia. Espero que dentro de poco Marco entienda lo de las 11 dimensiones, porque está en un documental que si un miembro de la agrupación me lo devuelve, se lo pasaré. ¿Qué documental es? ¿Qué? ¿Cómo se llama ese documental? La teoría de cuerdas. Ah, eso está en Documanía. Ya. ¿Anoche lo pusieron? Pues mírese usted los seis episodios de la teoría de cuerdas y hable usted después, el jueves, cuando se lo haya visto. ¿Qué preguntas más interesantes me podría realizar al programa? Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Hasta luego. Adiós. Hemos callado y eso. Volvemos, ¿qué ha dicho usted? Que lo hemos callado al señor de la pecera y eso le duele muchísimo. Estoy aquí yo pensando, a ver. Hasta luego.